Cecilia Benítez. Bienvenida a Radio Encuentro. Karina te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Karina? Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad es que emocionada de volver a Viedma a cantar, a encontrarme con mis amigos de allá, con mi público. Qué lindo. ¿Dónde estás ahora? ¿De dónde sos? Yo estoy en Roca, soy de Roca, pero me crié en Viedma prácticamente. De hecho, también tuve un programa de radio, Radio Encuentro. ¡Ay, qué lindo! Mirá. Cuando era muy adolescente, muy chica. Ah, quizás Damián Campano, ¿se acuerda? No. ¿Ah, eras muy chica? Eran otras épocas, sí. Ah, bueno. Pero, así que conocés. Bueno, acá. Me crié en Viedma, como te decía. Ajá, sí. Y después me fui a estudiar y cuando volví, ya volví a Roca. Pero siempre vuelvo a Viedma a reencontrarme con mis afectos, con los amigos. Qué bueno. Y he vuelto a cantar también un par de veces. Buenísimo. Así que ahora vas a estar el sábado. El sábado vamos a estar en Viento Onírico a las 9:30 de la noche. El espacio también es de una amiga que tiene un lugarcito muy hermoso, un espacio cultural muy lindo. Le mandamos un abrazo a Eva, que tiene un espacio muy lindo acá, que abre las puertas siempre a los diferentes artistas. Sí, sí, hermoso. La verdad que muy contenta de compartir con Eva, que además de mis amigas más antiguas. Y bueno, vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a invitar a Nito Ibáñez, que nos va a acompañar también con la guitarra y vamos a cantar un tema de él y un tema que compusimos los dos. Así que vamos a estrenar ahí el tema. Qué bueno, Cecilia. Bueno, así que contanos, ¿vos cantás solamente? ¿Tocas la guitarra? Sí, no, solamente estoy cantando en este espectáculo. Pensaba incorporar algunas cosas de percusión, pero la verdad que me gusta el concepto, charlamos mucho con Bruno, guitarrista, de este concepto de dúo, que es muy interesante explorarlo así como desde diferentes ángulos, ¿no? Que la guitarra no solamente sea como acompañante, sino que también tenga como línea melódica y entonces se empiecen a cruzar como contrapuntísticamente las dos voces, la de la guitarra y la de la voz. Y bueno, ese concepto me parece sumamente interesante como para abordar el repertorio. Y bueno, nada, eso. ¿Y las letras son tuyas, búsqueda. Cecilia? No, mío vamos a presentar un solo tema, sí, que es el que compusimos con Nito, Una huella, ajá, que compuse cuando estaba estudiando en Buenos Aires y con esa nostalgia de volver a Viedma, realmente me parece muy lindo poder presentarlo por primera vez ahí. Qué bueno, qué lindo. Y después el resto del repertorio vamos a hacer de todo un poco, como suelo ser yo, bastante ecléctica. Folclore, mucho folclore obviamente porque soy folclorista, y también algo de jazz, algo de tango, la verdad que una búsqueda más que nada de canciones lindas que nos gustan a nosotros tocar y cantar y que nos resultan interesantes tanto en las armonías como en las letras, eso, compartirlas con ustedes que tanto nos gusta. Así que va a haber el espacio para bailotear un poquito también, para revolear el pañuelo. Ojalá, ojalá, sí. Ay, a ver, espera que justo se me viene el cortador de pasto. Bueno, entonces este sábado 26, 21:30, va a estar Cecilia Benítez junto a Bruno Calani, ¿es el apellido? Calani, sí. Calani, en Viento Onírico, entonces. Cecilia. A ver si estás. Bueno, recordamos que si quieren las entradas anticipadas, 2984-413245. Se va a estar presentando, como decíamos, en Viento Onírico para revolear el pañuelo, decíamos ahí, un poco de folclore, un poco de tango, de jazz, surtidita la música de Cecilia Benítez, que nos va a estar visitando este fin de semana. Va a andar por acá, por la comarca, así que bueno, queríamos charlar un ratito con ella. No sé si está Cecilia. Muchísimas gracias. Ay, se me perdió un poquito. Sí, ahora, ahí está. Ahí está. Bueno, así muchas que gracias por la invitación y por compartir esto que nosotros hacemos. Te esperamos ahí. Dale. Nos esperamos a toda la audiencia para que nos comparta un poco de esta música con amigos. Dale. Te agradecemos un montón la comunicación y esperamos entonces que bueno, la comarca esté allí presente, los vecinos, vecinas de acá. Te mandamos un abrazo gigante, Cecilia, gracias. Un abrazo, nos vemos.